Y bien, y el tema del mensaje en esta mañana lleva como título: llegó tu respuesta. Llegó tu respuesta. ¿Sabía usted que hay miles y miles de personas a lo largo y a lo ancho del mundo que en este preciso instante están orando, están llorando, están levantando las manos al cielo y diciéndole a Dios con lágrimas en los ojos: Señor, acuérdate de mi petición. Señor, acuérdate de lo que te estoy pidiendo. Pero de la misma manera, hay personas que son tan desesperadas que le presentan una petición al Señor ahora y quieren que a la media hora el Señor le conteste. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces cuando oramos pasan días, semanas, meses y largos años y el Señor nos contesta rápido. Pero hay ocasiones que el Señor se tarda, aunque nos duela, años en contestarnos. Y sabemos que hay personas que son tan impacientes, tan desesperadas, que quieren las cosas a su manera, a la hora que ellos digan y como ellos digan. Y por eso en su vida de pecado allí en el mundo fracasaron por su desespero. Pero no vaya lejos, hay gente que se convierten, están en la iglesia y siguen con ese mismo asunto, el desespero. Y es verdad que todos en la vida, en un momento determinado, nos hemos desesperado. Porque el que diga que nunca se ha desesperado. Pero usted no puede permitir tampoco que el desespero acabe con su vida, que bloquee sus pensamientos a nivel que usted no pueda darse cuenta que Dios está tratando con usted y que Dios en su tardanza, esa petición, le está tratando de decir algo a usted. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando Dios se tarda en contestar, no es que Dios nos quiere ver llorar, no es que Dios nos quiere ver sufrir, no es que Dios nos quiera ver en esa tensión, en esa crisis, no. Es que Dios nos está tratando de decir algo. ¿Cuántos le alaban? Dele la mano al que está a su lado y dígale: Dios está tratando de decirte algo. Dele la mano al que está a su lado y dígaselo: Dios está tratando de decirte algo. Cuando Dios habla, Él dice sí, no, o simplemente te va a decir: espera. ¿Cuántos le alaban al Señor? Él no te va a decir quizás, a lo mejor, hasta luego, porque Dios es recto. ¿Cuántos le alaban? Quizás habrá momentos en tu vida que el Señor en un 2x3 te contestó la petición, pero quizás ahora te has estado preguntando: ¿pero por qué el Señor se ha tardado? Si hace un mes que me contestó una petición, o hace 2 semanas, porque no siempre va a ser así. No siempre que tú le digas al pastor, cuando haga la oración por las peticiones, mire, porque a mí me gusta, el Señor rápido me contesta. Van a ver que sí, momentos que sí. Y tal vez tú digas: ¿y por qué no siempre puede ser rápido? Porque Dios está trabajando en ti como también trabaja en mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque mientras tú y yo estemos sobre la faz de la tierra, siempre hay algo que el Señor nos va a enseñar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabía usted que estamos en la escuela de Dios? ¿Usted sabía eso? Estamos en la escuela de Dios. Y allá en la escuela de Dios, mire, déjeme decirle que si usted pensaba que la universidad más grande era la de Harvard o la de Nueva York, no. La universidad más importante la tiene Dios. Y en esa escuela que Dios tiene, en esa universidad que Dios tiene, hay muchos salones. Y cada salón tiene muchos pupitres. ¿Usted sabe lo que es un pupitre? Una silla para usted sentarse. Y ese pupitre, esa silla, va a decir su nombre y su apellido. Y el que va a venir a ese salón a enseñarle no va a ser su pastor, ni la pastora, ni los oficiales, ni el maestro de escuela dominical, ni el superintendente, ni el director de su concilio. Va a ser el mismo Dios el que va a ser tu maestro. ¿Cuántos le alaban? Y allí te van a enseñar unas cosas. No te van a enseñar inglés, no te van a enseñar álgebra con trigonometría, no te van a enseñar ciencias físicas ni políticas. Te van a enseñar algo que tú todavía no has logrado aprender. ¿Cuántos dicen amén? Y ese algo tiene que ser Dios el que te dé esa clase. Tiene que ser Dios el que trate cara a cara contigo. Porque Dios ha buscado otras maneras. Dios ha buscado usar a otras. Oiga, mire lo que dije. Dios ha buscado usar otras maneras, otras formas, otras personas. Pero estás ciego. Y no te das cuenta que Dios está usando esa persona para hablarte. Porque a veces decimos, ay no, yo, ¿quién viene a predicar? Ah no, yo no voy. Dios puede usar hasta un niño para hablarte a ti como para hablarme a mí. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo vivía en Puerto Rico, que yo viajaba de la urbanización Valle Costero de Santa Isabel, mire, yo quería conseguir casa por acá porque me explotaba, hermano. Yo vivía en Santa Isabel, en una urbanización nueva, y yo viajaba prácticamente casi toda la semana para Mayagüez. Y a mí me encanta Mayagüez. Pero nunca conseguí una casa, y yo siempre, y lloraba por eso, Señor, yo quiero casa en Mayagüez, porque aquí es que me gusta. Si a mí me dejan, yo estoy toda la semana metida en Mayagüez. Pero no podía. Y un día, después de estar viviendo en aquella casa, yo le digo a mi esposo, vamos a orar, teníamos una petición. Y como la urbanización era nueva, hacían meses que estábamos viviendo en esa casa, más de 6 meses. Todavía a los 6 meses en esa urbanización nueva no habían puesto teléfono. Y yo siempre le decía a mi pastor, pastor, dígame la orden de culto. Porque donde yo vivo, pues no tienen teléfono, han puesto teléfono. Y usted sabe algo. Un día fuimos a la iglesia porque el pastor había anunciado que había culto. Y cuando yo fui, la iglesia estaba cerrada. Y yo dije, ay Dios mío, otro viaje perdido. Tenemos que regresar de Santa Isabel para, de Ponce para Santa Isabel. Y mi esposo se puso triste, yo también. Y cuando mi esposo está mirando el carro, yo siento que alguien me dice, reverenda Fita Álvarez, reverenda Fita Álvarez. Y yo le digo a mi esposo, mira, párate, que yo siento como que alguien nos está llamando. Y mi esposo me dice, oye, tú tienes un oído de águila porque los cristales están subidos, el aire está prendido, tú sientes que te llaman. Y yo, sí, yo sentí que me llamaron y es de cerca. Y era una hermana que vivía en la calle de la iglesia. Y me dijo, oye, hermana Fita, si usted supiera que cuando el pastor dijo que cambió el culto, lo primero que yo le dije al pastor, pastor, usted sabe que la reverenda Fita Álvarez siempre ha dicho que si cambian el día de culto se lo notifiquen. Usted se lo dijo y el pastor dijo, ¡ay, se me olvidó! Mire lo que le dijo esa hermana que vivía cerca de la iglesia. Y yo, pues bendito, yo voy a estar pendiente porque yo sé que eso es un viaje perdido. Gasolina que ella va a gastar de Santa Isabel a Ponce. Fuimos al próximo culto y la iglesia estaba abierta. Y dijeron que era culto de niños. Y mi esposo me dice, ay Dios mío, Fita, culto de niño. Yo que vengo contigo con esas ansias, a ver si Dios nos habla, a ver si Dios nos contesta esa petición. Y yo le dije a mi esposo, no te preocupes, que si hoy es el día que Dios no va a hablar, va a usar ese niño. Y aquel niño tenía un papelito de una libreta de escuela. Y dijo, Dios les bendiga. Y el nene nunca había predicado, por eso cuando el pastor hablaba de los niños. Y el nenito le temblaba las piernitas, tenía como 5 o 6 años. Y yo le decía a mi esposo, este nunca se ha parado ahí. Y él dice, hermano, perdóneme, estoy nerviosito, pero aquí tengo el mensajito. Yo creo que ese niño leyó 5 o 6 líneas de lo que tenía escrito, pero en esas 5 o 6 líneas, allí estaba la respuesta que yo necesitaba. Y yo miré a mi esposo porque yo no miré al niño. Yo sé que ese niño no tenía la capacidad para escribir aquello, que fueron sus padres que le escribieron tal vez lo que escribió allí en aquel papel. Pero Dios usa a quien quiere y como Él quiere. Y Dios sabía que la reverenda Fita Álvarez tenía una petición. Y Dios sabía que la reverenda Fita Álvarez estaba buscando confirmación para yo tomar una X determinación. Dios no usó a un evangelista, Dios no usó a Gille, Dios no usó a Rasky, Dios no usó a mi pastor, usó a un niño de mi propia iglesia. ¿Cuánto levantan la mano y alaban a Dios? Así que no te estés rompiendo la cabeza por quién Dios me va a hablar, a quién Dios va a usar. Lo más importante es que el que Dios use va a ser vaso limpio. Dale un aplauso al Cristo de la gloria. Fuerte, fuerte, fuerte. Cuenta la historia del sagrado libro de la Biblia, que había una familia cristiana. Y ese hombre Ese esposo cristiano se llamaba Elcana. Y este hombre tenía dos esposas. Tal vez usted piense, este era un tremendo adúltero, ¿no? Porque en esa época donde vivía Elcana, había una costumbre donde un hombre podía tener más de una esposa. Siempre y cuando le pudiera poner casa, la mantuviera, cumpliera con ella su deber conyugal, atendiera a sus hijos y no los desamparara. Y él tenía dos. Dice que este hombre vivía en el monte de Efraín. Esa era su procedencia. Y dice que él tenía dos esposas, como acabo de indicar. Una se llamaba Penina y otra se llamaba Ana. Dice la escritura que Penina tenía hijos, pero Ana no tenía. Y todos los años esta familia planificaban un viaje, todos los años. Pero en vez de irse para la playa, en vez de irse para allá, para otro lugar, para un parador, esta familia planificaba ir a Silo, donde estaba la casa de Jehová. ¡Qué cosa más linda! ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, cuando su pastor anuncie que hay un retiro de damas, de caballeros, venga, porque siempre Dios tiene algo nuevo que decirle a usted. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que planificaron y llegaron a Silo. Y dice que allí estaba el sacerdote Elí con sus dos hijos que también eran sacerdotes, Ofni y Finés. Y lo más maravilloso de todo esto es, iglesia, que dice que Penina sabía dónde ponerle el dedo en la llaga a Ana, mortificarle, entristecerla. Y usted sabe cómo le metía el dedo en la llaga, diciéndole, oh, tú no tienes hijos, pero yo sí. ¿Cuántas mujeres inclusive habrá en esta iglesia? ¿Quién sabe? No sé. Que habrán deseado con todas las fuerzas de su corazón ser madres. Y no lo son. Mire, yo tengo 18 años de casada y yo no tuve hijos. No porque no los quisiera, sino porque Dios no me los dio. Y yo toda la vida quise tener, aunque fuera uno, varón. Y usted sabe algo. Que yo siempre digo que yo soy la madre que más hijos tiene. Porque los hijos míos son los presos y Dios me los da gordos, que olorados y criados. ¿Tantos entienden el mensaje? Cuando Dios quiere que tú tengas algo, Dios te lo va a dar. Yo peleaba, Señor, yo quiero que sea uno. Ay, Dios mío. Pero después pude entender con la vida que yo he llevado, que yo ando más monté en un avión que otra cosa. Y cuando no estoy montado en un avión, estoy montado en un carro cogiendo la isla. Dios sabe todas las cosas. Y esa mujer dice que era Penina, era la rival de Ana. Hay mujeres que cuando saben que tienen algo bonito, mortifican a otras mujeres. En una ocasión yo fui invitada por segunda vez al estado de California, a una iglesia muy grande. Yo no conocía allá a nadie. Yo fui porque Dios le plació que yo fuera a dar esa campaña. Y entró una mujer muy coqueta. Y pa' aquí, pa' allá, y pa' aquí, pa' allá. Era finita cintura y las caderas anchas. Y las piernas bien gordas y un traje bien apretado. Y yo noté que todo el mundo hizo. Yo no la conocía. Prediqué y llegó la hora de la administración. Y mientras yo ministraba, yo notaba que ella seguía caminando por una iglesia enorme. Caminaba ahí y como uno dice, llevando el son con los pies, con el remeneíto de ella. Y yo veía que muchos caballeros hacían. Y vuelvo y digo, yo nunca he ido ahí. Cuando una mujer o inclusive un hombre sabe que tienen algo bonito, por ejemplo, si una mujer sabe que tiene caderas anchas, cintura finita, piernas gordas, ¿verdad? Hay mujeres que tienen las patitas más flacas con martinete y dice, ¡ay, Dios mío! A mí cuando repartieron las patitas no me dieron nada. Las mías son como un bate de jugar béisbol. Entonces tal vez viene la que tiene las patitas gorditas y te pasa por el lado y dice, mira, paya, qué clase de pernil yo tengo esas piernas. Y usted se ríe, pero eso se da en el pueblo de Dios. No debe de ser. Pero la gente que actúan así es que son fríos. es que no hay mucha oración. Lo que piensan es nada más que en el caparazón de afuera. ¿Qué dice la Biblia? Cuando usted va a buscar una pareja, dice la palabra: no mires a lo alto de su estatura, ni mires a lo bonito de su parecer, porque el hombre mira todas estas cosas, pero yo, Jehová, no miro eso, sino que yo miro el corazón. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Aleluya. Fui invitada a otra campaña, que ya le voy a contar, pero en esa administración de esa campaña en California, cuando yo dije, yo siento orar aquí, el que quiera, pues aquí está el altar abierto. Y el Señor me dijo, ella no va a pasar, pero tú la vas a llamar. Y yo digo, mire usted, se veía que ella era una mujer, no una señorita. Hermana, venga, que yo siento orar por usted. Me dijo, ay, yo, sí, usted. Y Dios me dio una palabra para ella. Hay veces que Dios me da una palabra para el pueblo, para la gente, y yo lo digo por aquí. Pero hay ocasiones que lo que es tan personal, y yo bajo el micrófono, y Dios me dio una palabra dura para esa mujer, porque ella tenía un demonio de coquetería encima, de provocación. Eso es como si usted se va a doblar, póngase la manita aquí, ¿verdad? Porque se le ve la pechuguita y el pobre hermano que está quizás detrás de usted o al lado de usted, quizás pues ese día no oró mucho y se le salió el ojo y usted lo va a hacer pecar. Y después no diga, pastor, mete en disciplina a ese caballero, hay que meterle a usted para que sepa vestir. ¿Cuántos alaban a Dios? La mujer casada, quien le tiene que lucir y coquetear es al marido, no al hermano de la iglesia. Eso no es aquí, eso es en Panamá. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Si usted va a ser coqueta, sea coqueta con su esposo, con su esposo. Entonces Penina era una provocadora. Y dice que cuando le tocó el día de llevar aquel sacrificio, que él sacrificaba el Cana, él le daba la parte que le correspondía a Penina, a sus hijos y a sus hijas. Pero dice la Biblia que a Ana, dice la Biblia, después lo lee en su casa, le daba una parte especial. Lo mejor era para Ana, porque dice la Biblia que a quien él amaba no era Penina, era a Ana, aunque ella no le daba hijos. Hay hombres, que es triste decirlo, que las esposas hacen que el marido se vaya de la casa y se busque otra. Y usted podrá tener el cuerpo de Iri Chacón en aquellos tiempos, porque ya Iri Chacón está ya, olvídese. Ya pasó su época. Pero si usted se recuerda del cuerpazo que tenía Iri Chacón, más los arreglitos de cirugía que se hizo por el lado, ¿verdad? Que eso no es pecado tampoco, porque si usted tiene con qué. Ah, ese es como gente que tienen un accidente, se le viró la naricita, pues vaya, Pérez y arréglese, le aseguro que sí, eso no es ningún pecado, póngase bonito y bonita, pero que eso no lo ponga usted esponjado como el pavo. Esa mujer, dice la Biblia, Penina, está ahí, dice que ella era la rival de Ana. Pero la diferencia era que Ana era una mujer espiritual. Y aunque Ana no tenía hijos, Ana no peleaba con esta, con la lengua. Ella peleaba con las rodillas. ¿Usted va viendo la diferencia? Penina tenía todas las que ganar. Tal vez, quién sabe, si tuviera tremendo cuerpazo, tremendas piernas gordas, quién sabe. Tremenda hembra, como dirían los hombres en la calle. Pero ella era una carnal. Pero Ana, quién sabe, aunque la Biblia no entra en detalle, pues. A lo mejor quizás no era ni tan bonita, ni, pero lo de ella era una belleza interna. Y a veces nos preguntamos por qué hay matrimonios que se rompen. Si dice, wow, si ese hombre tiene tremenda señora, tremenda hembra. ¿Y por qué se buscó una flaca de allá abajo, del residencial de allá abajo? ¡Oh! Que tiene las patitas como el martinete cuando la esposa tiene tremendo soco. A las piernas gordas le dicen los socos. Ah, porque él vio algo que no vio en ti con todos tus atributos de afuera. Y no es que estoy aquí tirándole a las mujeres, porque yo soy defensora de las mujeres, pero hay que decir las cosas como son. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿Usted sabe lo que hacía Ana? Se iba a una esquinita del templo ahí en Silo y se iba a orar y orar y orar. Pero no solamente ella oraba, dice que lloraba, lloraba amargamente. Y un día ya no soportaba más el empuje Ana y seguía mortificada. Yo tengo hijos, tú no tienes. Se lo estoy parafraseando para que lo entienda mejor. Y ese día ya ella no podía con el dolor, porque hay cosas que le suceden a las mujeres, como hay cosas que le pasan a los hombres, ¿verdad? Que eso es como meterle el dedo en los ojos. Y ya Penina le había metido el dedo en los ojos muchísimas veces, y más cuando llegaba esa actividad familiar, que era todos los años de ir allá al templo así lo adorar. O sea, que esa mujer era tan carnal, Penina, que sabiendo que va para un templo, sabiendo que va para una iglesia, en vez de ir con la mente recogida desde su casa, de decir, espérate, yo voy para la iglesia, yo voy a que Dios me hable. No, ella no iba con esos pensamientos. Ella ve, allí le voy a hacer la vida de cuadros a esta jíbara en la montaña. Allí la voy a mortificar. Le voy a decir, yo sí que soy tremenda mujer, porque yo doy hijos y tú no das ninguno. Pero ¿sabe qué? Madre no es la que pare, es la que cría. ¿Cuántos dicen amén? Hay mujeres que pueden tener una longaniza de muchachos y se los cría la familia. Pero ese día esa petición que hizo Ana, le dijo Jehová, si tú te dignares a mirar a esta sierva y tú me contestares mi petición, yo voy a hacer un pacto contigo. Ese hijo yo te lo voy a dedicar a ti y por su cabeza no va a pasar navaja. Este problema de matrimonio, de familia, los estaba afectando. Y su esposo la vio llorar amargamente y la confrontó. Y le dijo, pero Ana, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto? Tú, mira, desde que vinimos aquí, tú no comes, te vas a enfermar. ¡No te soy yo mejor que 10 hijos! Mire lo que le dijo el Cana a Ana, no te soy yo mejor que 10 hijos. O sea, eso produjo, eso trae una gran enseñanza. Una pequeña discusión de pareja. No te soy yo mejor que 10 hijos. Pero como quiera que sea, ella no le contestó porque era una mujer sabia. Mire, hermana, caballero, hay momentos de hablar y hay momentos de callar. ¿Eh? Hay mujeres que hay que decir la verdad, son unas contestonas. El marido de ella y ella le escopetea y él cállate y ella le contesta y cállate y por eso es que están como están. Sí, sabemos que hay hombres que son problemáticos, como también hay mujeres problemáticas, pero hay momentos de hablar y hay momentos de callar. Cuando tú sientas esa vocecita que te dice, cállate, eso es el Espíritu Santo, cállate. Aunque él no tenga la razón. ¡Pues, pero cómo yo le voy a dar la razón a este cabeciduro! ¡Mire, hermana Feta! Dale a demostrar la clase de mujer que él tiene y que él no sabe valorizar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo le digo a las esposas, cuando llegue el día de las madres y tu esposo te regale la lavadora, dile que tú no quieres lavadoras, que te regale lavadora para otra ocasión, porque eso es mandándote a trabajar a que le lave la ropa interior. Porque ¿para qué es la lavadora? ¿Para lavar ropa sucia? No, la lavadora que te la regale o la nevera en cualquier otra ocasión del año porque te está dando trabajo. Y dice la escritura que ese hombre, preocupado por su esposa, él sabía como hombre que el problema no estaba en él, porque él ya tenía hijos con la primera. Era ella. Tal vez había algo en su matriz, en sus ovarios, algo que no la dejaba concebir. ¿Quién sabe si era su propia ansiedad? Usted sabía que una mujer, la misma ansiedad de querer quedar embarazada, la ansiedad es uno de los problemas peores en las mujeres, que son la causa de que muchas mujeres no queden embarazadas. Por eso cuando una mujer queda embarazada, el médico, el ginecólogo dice, cójalo con calma, cuídese, coma bien, aliméntese. La ansiedad hace daño. Yo no sé si era que Ana era ansiosa, nerviosa, yo no lo sé. Pero algo yo sí sé. Es que no había llegado la hora, es que no había llegado el tiempo de que esa petición fuera contestada. ¿Cuántos alaban al Señor? Es que Dios no se tarda, Dios tiene un día, un mes, una semana, un año. Dios tiene, mire, Dios prepara una escenografía antes de él contestarte tu petición y la mía. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice que ella, cuando se tiró allá al altar a orar, dice que ella oraba largamente. Dice la Biblia, largamente. Oiga, ¿quién sabe si se oró 2 o 3 horas? Porque cuando la vi, se dijo que ella oró largamente. Esa no fue una oración de esas de que como la gente que dobla la rodilla. Señor, llegué. ¡Ay! Porque hay gente que llegan a la iglesia, saludan a todo el mundo, pero no saludan al Señor. Y tal vez usted diga, ay, pero si a Dios no se ve, ¿cómo yo lo voy a saludar? ¿Usted sabe cómo usted saluda al Señor? Doblando rodillas y orando. Pero hay gente que viene a la iglesia y no oran. Usted lo ve, le dan besos y abrazos a todo el mundo, pero Dios está esperando que tú lo saludes a Él. ¿Y cómo? ¿Oraste hoy? Cuando tú llegaste aquí al culto, tú doblaste la rodilla y oraste. ¡Ay, Dios mío, qué palo! Y ella estaba allí orando y orando. Pero había un hombre que estaba en ese templo, en esa iglesia, y era el líder, el pastor, Elí. Y le tenía el ojo clavado encima. Y ella estaba orando, como uno dice, suavecito, ¿verdad? En su corazón. Que lo único que se movía, que Elí veía, eran los labios de ella moverse. Y pensó mal de esta mujer. ¿Y sabe lo que le dijo? ¡Mujer! ¡Digiere tu vino! O sea, le estaba diciendo, mujer, tú estás borracha dentro de la iglesia. Y esa mujer le dice al pastor Elí, no, mi señor, yo no estoy ebria, yo no estoy borracha, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Yo tengo una tristeza tan grande en mi corazón que lo que yo hago aquí a jodillar es que yo estoy orándole a Dios por algo que Él sabe lo que yo, no le dijo lo que era, que yo le estoy pidiendo. Pero esto tiene una gran enseñanza. Elí era el pastor de la iglesia, pero estaba ciego espiritualmente. Estaba frío como un pedazo de hielo de la Antártica, aunque fuera el pastor. Porque si él hubiera estado espiritualmente conectado como pastor de la iglesia, el Espíritu Santo le hubiera revelado que esa mujer que estaba allí estaba orando suavecito. No estaba borracha, estaba orando. Pero hoy usted se da cuenta que no sabía ni lo que le pasaba a la pobre sierva de Dios. Por eso ella dijo, no me tomes como una mujer impía. Es que yo tengo una petición. Hay veces que uno ora, mira, hay personas que cuando hay cultos de oración, oran tan y tan duro que le explotan el tímpano a cualquiera. Hay otras, no estamos criticando a los que oran en voz alta, no me malinterprete. Pero entonces cuando las personas oran así tan y tan duro en la iglesia, en el culto de oración, pues el que está al lado suyo no se puede concentrar, ¿verdad? Porque está para las orejas, pendiente a lo que usted está hablando, porque eso es así. Mire, un día mi esposo estamos en el altar orando y mi esposo tiene un timbre de voz. Si usted considera que mi timbre de voz fuerte, usted no ha conocido el timbre de voz de mi esposo. Y yo dije a mi esposo, ay Sammy, por amor a Cristo, no te enojes. Pero o yo me muevo del altar y oro para allá y tú, o tú te vas para allá. Él se fue para allá. Cuando yo llegué a casa me dice, mi cielo, ¿qué pasó? Digo, ay papito, I love you. Pero es que estabas orando tan duro que yo no me podía concentrar. Y me dijo, I'm sorry. Y le dije, ¿tú entiendes el mensaje? Y me dijo, seguro que sí. Y cuando ella le dijo de la petición, Ana, Jehová te bendiga. Dios te bendiga, muchacha. Se lo estoy parafraseando como le dijo el pastor Elí. Y Jehová te conceda la petición de tu corazón. Bueno, y pasó ese día. Y dice que llegó al otro día. Y todavía estaban en el templo, en la iglesia. Y volvieron y hicieron ese culto entre ellos y adoraron a Dios. Ella comió porque ella no había querido comer. Por eso el esposo le dijo, Ana, yo te soy mejor que 10 hijos, come que te vas a enfermar. Porque es que era todo, eso lo hacían todos los años, ir allá al templo en Silo. Pero esa rival, esa mortificadora mujer llamada Penina, le hacía la vida de todos los años, cuando era la misma cantaleta todos los años. Y llegó el momento que se fueron para la casa. Y hubo un día en que como matrimonio, como pareja, tuvieron su intimidad allá en su recámara secreta. Y dice la Biblia, y Jehová se acordó de ella. ¿Cuántos le alaban? Y así como Jehová se acordó de la petición de aquella sierva llamada Ana, yo no sé cuál es tu petición, yo no sé cuál es tu oración, yo no sé lo que tú le estás orando al Cristo de la gloria, pero así como Jehová se acordó de la petición de esta mujer, hoy Dios se ha acordado de tu petición. Dale un aplauso al Cristo de la gloria. Fuerte, fuerte, porque es para el Señor, no es para mí, para el Señor. Y para Él, todo lo mejor. Y después de aquella noche de intimidad entre aquel matrimonio, como ella, oye, comienza los síntomas y se da cuenta ya que está embarazada. Yo me imagino esa mujer. Yo no sé, oiga, cómo eran aquellos ginecólogos en aquel tiempo, oiga. Esa mujer cuando se verificó, contenta. Llega el tiempo del alumbramiento, tiene ese niño, porque déjeme decirle, ella especificó lo que quería. Dijo que quería un varón, un niño. Cuando tú le pidas algo a Dios, especifica lo que tú quieres. Señor, yo quiero un carro. Bueno, hay cajitos plásticos y son cajos. Usted dice, Señor, yo quiero un carro, un Toyota, un Mercedes-Benz, un Jaguar. Lo que se especifique la marca, el año. El color, cómo quiere los asientos de adentro, si los quiere de tela, los quiere de leather, si quiere una guagua. Pero no puede decir yo quiero un carro porque cualquiera viene y te regala un cajito de juguete para el nieto tuyo, para el hijo tuyo. Señor, pero especifica, aprende a especificar. Yo quiero unos zapatos. Si es una dama, ¿cómo lo quiere? Cerrado, abierto, con lacitos, con flores, con tirillas, estilo bota, ¿cómo lo quiere? Lo que tú le pidas, especificáselo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya voy a acabar. Y llegó el momento y dio su niño, dio a luz. Pero también llegó el tiempo de que, como era todos los años que iban allá al templo en Silo, él se iba a ir con la otra, con Penina y con los hijos, porque eso era a nivel de familia. Para aquella época, vuelvo y repito, él no se consideraba un adúltero, eso era para aquella época. Vuelvo y repito y recalco y enfatizo, era si él podía mantener a su esposa o a las que tuviera. Pero ahora tenga cuidado. Porque las mujeres gastamos muchísimo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Oh, verdad, pastor! ¿Verdad, pastor? ¡Ay, Dios mío! Hay que ir al beauty, estirarse el pelo, a pintarnos el pelo, a hacer un montón de cosas, mire. Arreglarse las uñas y voy para allá que voy a comprarme una pulserita y un collarito y que se gasta. Porque nosotras las damas nos gusta estar, como yo digo, emperifolladas. ¿Cuántos dicen amén? Regias de la cabeza a los pies. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, caballero, si usted quiere después de Cristo ganarse el cielo bien completo, porque después de Cristo hay que ganarse el cielo bien completo teniendo a la doña bien regia, tenga una buena alcancía para ella. Ah, y usted cada vez que cobre, eche un 50, un 100 ahí. Mira, nena. Este para que vayas al beauty, para que te pinten el pelo, para que te pinten las uñas, para que te arreglen bien bonita. Porque hay hombres que a veces dicen, ay, Dios mío, es que mi esposa siempre está esgreña. Y yo no sé, como que no viste bien, pero no le eche la culpa a ella. Usted es que tiene que hacer que esa mujer, que usted le dice, échame el brazo, se siente esponjado usted como hombre. Porque no me venga a mí que usted con ese julepe, como dicen en el campo. Cuando su esposa se tira la tela y se pone un buen perfume, está bien maquillada y bien puesta, y viene alguien y te mira la gallina. Esa gallina tiene dueño, esa gallina tiene gallo. Alaba, alaba, alaba, alaba. Y aunque tenga, aunque seas una persona ya de mayoría de edad, te duele que te miren la gallina, porque esa es la gallina que tú pastoreaste por muchos años. Yo me recuerdo cuando yo tenía el programa aquí en el Pabellón de la Victoria. Y estaba el cuadro telefónico, estaba el negro y mi secretaria. Y aquello era todos los martes un batallón, porque había veces que, mire, se quedaba la mitad de la gente. Pasaban de 75 y 100 personas por martes. Y cuando, eso era los que llamaban durante el programa, pero era más porque llamaban antes de que yo llegara. Y los camarógrafos me decían, mamafita, como me dicen los profesores, mira, aquí están 50 llamadas más, antes de que yo llegara, y no había empezado el programa. Y un hombre llamó, yo no sé si la llamada la cogió el negro o Chela, mi secretaria, Y dijo, bueno, yo puedo hacer alguna pregunta personal. Y pensaban que era referida a lo que yo había predicado. Y la reverenda Fita Álvarez tiene gallo. Porque si no tiene gallo, aquí estoy yo. No sé si quién diablo es ese petardo del infierno, porque yo no sé quién era. Pero quién es que la gente son atrevidos, que si yo tenía gallo, ¿usted entiende? Que es como quien dice, si yo tenía pareja, esposo. Y yo decía en mi mente, cuando ya íbamos de camino, cuando los muchachos me cuentan eso, digo, pero qué petardo del diablo sería este, atrevido. Y Ana le dijo, yo en esta ocasión no voy a ir, pero vete tú con la familia, ¿verdad? Ella no mencionó ni que con Penina, porque sabía que se iba a ir con Penina. Vete tú con los muchachos y qué sé yo qué. Que hasta que yo no deje de darle el pecho a mi bebé, ¿verdad? Dice, utiliza la palabra destetar, porque las mujeres de antes daban el pecho. Hoy en día hay muchas mujeres que le dan el pecho y eso, oiga, los médicos garantizan que el niño que usted lacta se cría más saludable. Y ella dijo, hasta que yo no lo termine de lactar, yo no voy para allá arriba. Mira que vamos todos los años. Él no le peleó, él dijo, haz como tú has sentido en tu corazón hacer. Y esto tiene una gran enseñanza. Qué bueno es que cuando la esposa dice algo, el esposo diga, está bien, mi amor. Yo sé que en el matrimonio siempre es su cosita, porque ni dos gotas de agua que caen a la misma vez. Van a haber momentos que usted no está de acuerdo con el esposo y el esposo con usted. Pero no siempre puede ser así, porque entonces quiere decir que hay algo anda mal. Y cuando ya pasó el tiempo de ella dejar de lactar a su niño, next year, le dice, bueno, ahora sí que estoy preparada, vamos para allá. Dice la Biblia que el niño era pequeño. Se sobreentiende que tal vez tendría quizás un año o dos, porque usted no va a tener un muchacho de 7 años todavía lactándolo, porque acaba con usted, hermana. Era pequeño, dice la Biblia, lo dice la Biblia, usted lo puede leer en su casa. Pero ella no fue a la iglesia con las manos vacías. Usted nunca venga a la iglesia con las manos vacías. Siempre tenga algo que darle al Señor. ¿Se ha preguntado hoy usted, Día de los Padres, qué le ha traído usted al Señor, que es el Padre de los Padres? ¿Qué tú le traíste al Señor? No me diga, analice. ¿Qué usted le ha traído al Señor? Porque dice la Biblia que no vengas a la casa de Dios con las manos vacías. Ella llevó su hijo. Y luego llevó 3 becerros, dice la Biblia, 3 becerros, un efa de harina y una vasija de aceite. Búsquelo en la escritura. 3 becerros, un efa de harina y una vasija de aceite. Porque antes eran las ofrendas. Y para sorpresa de ella, se encuentra con el pastor de la iglesia, que era Elí. Y le dice, se lo voy a parafrasear, ¡pastor, usted se recuerda de mí! Yo soy aquella mujer atribulada que estaba en aquella esquinita del púlpito, allí toda resmilla llorando y gritando. Pero usted se recuerda cuando usted me dijo a mí que yo estaba borracha. No, yo no estaba borracha. Mire lo que traigo aquí. Esta era mi petición. Este era el llantén que yo tenía, porque yo era una mujer estéril. Porque yo nunca había podido tener hijos. Y no porque yo los evitara. Es que en Israel, la mujer que no tuviera hijos, eso era una afrenta. Eso quiere decir que era una vergüenza, un bochorno, que una mujer no tuviera hijos. Pero eso no es culpa de la mujer, porque a veces el hombre puede ser estéril, o a veces puede ser la mujer. Pero él no era el estéril, porque él ya tenía hijos con Penina, era ella. Pero detrás de todo eso que ella estaba viviendo, había un propósito para Dios glorificarse en su vida. ¿Cuánto le alaba? Y tú no te estás dando cuenta, pueblo, que Dios se ha tardado en esa petición tuya, en esa petición que últimamente te ha dado hasta coraje con Dios. ¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vine más para la iglesia? Es que el coraje te ciega, el coraje te pone una venda en los ojitos. Y hay algo que bajo ese coraje que tú tienes, Dios ve y tú no. Ella no se rindió. No te rinda, que si tú sigues orando y ayunando por esa petición, a lo mejor la respuesta tuya está a la vuelta de la esquinita. ¿Cuántos dicen amén? Yo me imagino la cara de pasmado que tendría aquel pastor Elí cuando aquella mujer le dijo, yo soy aquella mujer atribulada que estaba aquí en aquella esquina y que tú dijiste que yo estaba borracha. Mira, yo oraba por este muchachito y yo vengo para que tú lo ores, porque yo le hice una promesa a Dios que si me daba un hijo y le especifiqué el sexo varón, yo se lo iba a dedicar todos los días de su vida. y que sobre su cabeza no iba a pasar navaja, dice la Biblia. Así que yo vengo, que como tú eres el pastor de la iglesia, búscate aceite, úngelo, porque hoy te lo dejo aquí. Ama shakata la vasaya. Porque hay gente que le piden cosas a Dios. Señor, si tú me das a mí un Mercedes-Benz, si tú me das una guagua que tenga televisión y todos los power, yo le voy a decir al pastor: pastor, yo soy la mano suya. Los que se queden a pie, yo los llevo. Tal vez los primeros dos días. Ah, después le mandas a poner bolsas plásticas y... Mire, hermano, quítese los zapatos que me ensucia la guagua. Mire, mire, mire, no me ponga la mano en los cristales de la guagua, que se quedan marcados los dedos. No, no, y yo le pasé mucho winde. Sí, es verdad que hay que cuidar las cosas. Pero lo que tú tienes y lo que yo tengo, ¿nos los da quién? Dios. Y a veces Dios nos prueba. Por eso es que hay veces que Dios le quita las cosas a la gente. Cuando usted se esponja como el pavo y no se ve las patas flacas, el Señor le quita las cosas. Entonces, cuando te ves sin nada, cuando te ves en las tablas, dice: ay, Dios mío, si yo no valoricé lo que yo tenía y ahora lo perdí. Eso es como cuando un hombre maltrata a la esposa, porque hay hombres en la iglesia que le dan su pescosa a la esposa, le dan un estrujo. ¡Ay, hermana Fita, no diga eso! Y la esposa le tiene que meter violencia doméstica. Pero los de aquí no son así, los de aquí son, mire, besito de coco. Y Dios contestó aquella petición. ¡No te rindas! Porque también Dios va a hacer posible que tu contestación llegue. El tema del mensaje dice: llegó tu respuesta. Quizás el Señor te conteste como tú quieres. Pero si el Señor no te contestara como tú esperas, no le pelees al Señor, no digas que no vienes más para la iglesia. Es porque Dios te va a dar algo muchísimo mejor. Estemos en pie. Estemos en pie. Vamos a orar. Y después de esta oración, si usted necesita que se le ministre, usted pasa aquí al altar. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra bajo el tema "Llegó tu respuesta". Te pido, mi amigo Espíritu Santo, que tú soples de los cuatro vientos, que bendigas a estos pastores hermosos, esta junta de oficiales, diáconos, síndicos, todos los que laboran directa o indirectamente en el gobierno de esta congregación. Bendiga a los líderes conciliares de esta iglesia y bendiga a todos los que están aquí presentes, aun aunque sean visitas, aunque hayan venido por primera vez. En el nombre de Jesús, me cuido, como siempre, de darte toda la gloria y toda la honra por Cristo Jesús. Amén. Aquí está el altar. Yo no le voy a entregar su vida porque yo nunca hago eso, ni lo haré. Si Dios te habló, por favor, aquí está el altar. Lo que tienes es que moverte. Lo que tienes es que, no te tienes ni que arrodillar. Vente, que yo quiero orar por ti. ¿Hay alguna vida? ¿Quién me dice, reverenda Fita Álvarez, yo quiero orar? Yo quiero que usted me ore. ¿Hay alguien más? O sea que Dios me montó en, allá, me monté en un avión allá en el John F. Kennedy para, y que usted no recibió nada. Yo estoy levantada en ayuno y oración desde las 4 de la mañana. Quiere decir que Dios me tuvo en ayuno y oración todo este tiempo, desde las 4 de la mañana, y usted no recibió nada. Pues entonces yo me voy a sacar la cabeza y digo, cuando algo no está bien aquí. Yo voy a hacer algo diferente. Yo sé que después de este culto muchos se van de pachanga en el Señor, y los padres más. Hoy yo no voy a orar individual. Voy a hacer una oración colectiva, así que todo el que venga para acá, párese aquí. Párese aquí. Voy a hacer algo diferente, porque yo sé que hoy es un día festivo y yo sé que el pastor está muy engalanado, y detrás de ese galán pastor que ustedes tienen está la pastora, que lo tiene muy bonito, con todo el respeto. Y yo sé que se quieren ir a comer, a fiestar, porque eso es así, eso es como el Día de las Madres. Uno, ya ustedes le dieron el diezmo de su tiempo, que es venir aquí. Pues yo no lo voy a tener todo el día, estoy mirando las patas al galo también. Así que usted sabe que cuando yo vengo aquí, yo nunca voy a ninguna iglesia con apuro. Pero tengo que entender que hoy es un día especial. Y yo sé que ustedes quieren visitar a su papá, a su abuelito, a su tío, y al mondonguito, al que usted tenga por ahí, lo quiere visitar. Yo creo que sería bueno que toda la iglesia pasara. Véngase aquí al frente. Y después que yo haga la oración, vamos a cantar un coro y le entregamos al pastor. Me siento altamente privilegiada de parte del Cristo de la Gloria, que me ha permitido en la ciudad señorial de Ponce, donde soy natal, venir una vez más a Puerto Rico. Voy a cumplir 8 años viviendo en el estado de Nueva York, allá en el Bronx, para celebrar 35 años de ministerio, 35 años de mi vida ministrando detrás de los barrotes de la prisión. y lo celebré en Ponce, en la calle Venus, en la iglesia de mi concilio, asamblea de, yo pertenezco al concilio de las asambleas de Dios, allá en la iglesia del reverendo el doctor Carlos Vélez. Mire, hermano, hacían 20 años, y tal vez usted diga, pero usted no dijo que lleva, va a cumplir 8 años en Nueva York, pero 20 años hacía que yo no daba actividades de esa envergadura. Mire, llegaron pastores de cuanto rincón usted se puede imaginar. No había silla para sentar a la gente. Hasta de Salinas llegaron y la actividad era en Ponce. De Salinas, de Ajunta. Bueno, de cuanta guinda usted se puede imaginar para ver a Mamafita. Y yo le decía a la gente, venga primero a ver a Cristo y después viene a ver a Mamafita, pero me siento bien contenta. Si usted tiene su esposo al lado, usted es así que lo va a mondonguear hoy. Dele la mano, hermana, apriételo, póngalo, mire, a gozar hoy, feliz. Recuerde, nosotras las mujeres nos gusta estar lindas, ¿verdad que sí? Yo siempre digo que yo pertenezco a la sociedad de las encopetadas. Y yo llegaré a viejita y siempre voy a ser así. Con mis tacos, encaramé en mis tacos y mire, tiradita. Y usted tiene que ser así, mujer. Pero usted tiene que estar linda en lo de afuera. Pero antes, busque la belleza más importante. La del corazón. Yo le digo a la gente, porque una vez un hombre me preguntó, reverenda Fitabe, por eso una pregunta, dígame, ¿cuál es el secreto suyo? Digo, ¿secreto de qué? Para estar así en ese tipo de ministerio, porque imagínese usted bregando con hombres y presidiarios, hechos de locos y viajando tanto y dando tantas campañas. Y yo dije, yo no tengo secreto, pero si para usted esto, usted entiende que es un secreto. Mi secreto es mi relación con Dios, mi relación con Dios. Una vez yo le dije en una campaña a Dios, y con esto voy a orar, en el área de Nashville, Tennessee. Fui invitada por mi movimiento. La campaña fue tan masiva, hermanos, que hubo que contratar, empezó la primera noche en la iglesia donde iba a ser pastor. Y era tanto el gentío, y eso que yo nunca había ido allí, pero la gente, las noticias, era tanto el gentío que tuvieron que alquilar una iglesia americana porque la gente no cabía. Sí, la campaña fue en grande. Eso eran miles y miles de personas. Y yo le dije al Señor, hoy te voy a pedir algo que yo nunca te había pedido. Como era un púlpito más alto que este, el pastor siempre, como yo siempre estoy en taco, me daba la mano. Y yo le dije, antes de que el pastor me dé la mano para subir a esa plataforma, yo quiero literalmente sentir que el que me va a dar la mano todas las noches para yo subir a esa plataforma, eres tú, mi amigo Espíritu Santo. Y esa noche el pastor me hizo seña para que yo subiera, para él cogerme por la esquinita y subirme. Y él dice que él vio algo que nunca había visto en ningún predicador. Él dice, reverenda, su cara brillaba. Su cara brillaba. Yo pensé, ¿será que está sudada la hermana Fita? Pero no era eso, porque estaba en las consolas. Aquello era el frío terrible. Era el brillo de Dios. Y él dice que cuando él me fue a dar la mano, él vio un personaje, el pastor que me invitó. Y él vio aquella mano blanca que me dio la mano para yo subir los escalones de aquella plataforma. ¿Y sabe qué? Como yo se lo pedí al Señor. Yo le dije, empezando de hoy, no me des, que no sea él que me dé la mano para subir al altar. Dámela tú. Y yo literalmente sentí aquella mano del Señor. Ama shakata la vasaya. Y Dios se lo mostró al pastor. Vio al Señor, pero no le vio la cara. La cara del Señor era como un sol. Y cada noche yo decía, oh, mi amigo Espíritu Santo, quien me va a dar la mano para yo subir esa plataforma eres tú. Y yo le digo a usted, sea una mujer poderosa, un hombre poderoso, lo de afuera importa. Pero si tú no te interesas por lo más importante, que es tu relación con Dios, lo demás vas a fracasar. Dele un aplauso al Señor. Le damos la gloria al Señor. Ahora vamos a hacer una oración y después de esta oración cantamos un corito y le entregamos al pastor. Oremos, Señor, te damos gracias. Repita conmigo, Señor, te damos gracias por permitirnos en esta mañana celebrar el Día de los Padres. Gracias por cada padre. Gracias por cada abuelito, por cada tío, por cada hijo, Señor. Gracias por toda figura de hombre. Gracias por nuestro pastor y por su esposa. Gracias por los que están aquí. Bendice nuestros matrimonios. Bendice nuestras familias. Y sobre todo te damos gracias a ti, que eres el Padre por excelencia. Une nuestros matrimonios. Que nuestras vidas espirituales tú las fortalezcas. Y que cuando se acabe este servicio, no nos olvidemos de ti. Y nos cuides siempre. Y nos libres de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, de toda bala que surque los aires, de todo carjacking, de que no nos confundan con nadie, que nunca nos violen, que nunca nos sodomicen y sobre todo que no nos confundan con nadie. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde está, vamos a cantar un corito. Venga para acá, pastor, antes de cantar el coro que le voy a preguntar algo. Cuando yo me vaya por ahí, no arranque y se vaya, porque yo me voy el miércoles. Usted sabe, y no vengo hasta the next year. Yo quiero que después que se acabe el culto, ustedes me van a orar a mí para que sea Dios el que me cuide en ese avión. Amén. Para que Dios sea el piloto de ese avión, para que las maletas no lleven sobrepeso. ¡Alaba! Porque son 50 cañones. Para que no tengan sobrepeso. Para que no se me rompan. Oye, hermano, eso es así. Miren, uno de los viajes, yo usaba mucho un bulto verde que me regaló mi secretaria. Y ese día el Señor me estaba yo en Tampa, Florida. Y el Señor me levantó a las 3 de la mañana, que esa es la hora que yo me levanto ahora, a las 3 de la mañana. Y hoy le dije al Señor, como me acosté tan tarde, le dije al Señor, Señor, déjame una horita de descanso. Yo hoy me levanté a las 4. Y el Señor me dijo, levántate para que ores, para que yo te quite el obstáculo en el mundo espiritual y en el mundo físico. Mira lo que me dijo, levántate para que ores. El genón no había sonado, todavía eran las 3:45, yo lo había puesto para las 3. Levántate para que ores, para que yo te quite de tu camino el obstáculo en el mundo espiritual y en el mundo físico. Hermano, a mí me dio este escalofrío, me levanté de la cama, yo me estaba hospedando en una casa de un matrimonio y fui al baño, me habían prestado el cuarto matrimonial, que aquello era caché, ¿sabes? No había que ir a ningún hotel y tenía su propio baño, mire, hermano. Y me levanté a orar. Y qué sé yo. Y llegó la hora y llegué al aeropuerto. Y cuando llegan, usted sabe, cogieron las dos maletas. Y yo tenía un bultito aquí verde. Y vieron esos que trabajan allá. Me dice, ¿usted tiene algo ahí? Yo, abra todo lo que quiera. Y yo tenía un medicamento. Yo toda la vida he tenido que usar un medicamento porque yo padezco del estómago. A veces la gente me invita a comer, ¿no? Mire, yo soy un poquito, ¿verdad?, delicada del estómago toda mi vida y tengo que tomar un medicamento. Y yo le había dicho a mi esposo, si lo encuentro en Florida, pues lo compro, que me sale más barato, porque en Nueva York todo es caro. Y ese fue, como era en polvo ese medicamento que me tenía que tomar, oiga, parece que se creía que eso era cocaína, marihuana, yo no sé qué diablo, porque como era blanco. ¡Ay, que abrirle ese! ¡Ábralo, ábralo! Y cuando él ve el pote, ¡ay, I'm sorry! Y me recordé lo que Dios me dijo, que orara yo para que Dios quitara el obstáculo en el mundo espiritual y en el mundo físico. Desde ese día, pastor, nunca más usé el bulto. No lo usé más nada, lo guardé. Vamos a cantar un coro. Vamos a cantar un coro y terminamos. Saca un pañuelo ahí, que nos vamos. Y si usted tiene a su esposo, dele la mano, échele el brazo. Porque a veces las mujeres esperan que sea siempre el hombre. Aprovechese. ¿Dónde está la pastora aquí? Venga acá, mi santa pastora. Aprovechese hoy más que nunca. Échele el brazo a ese hombre que es suyo completo. Vamos a cantar ese corito que dice, vamos escalando peldaños. Y con eso terminamos. Amén. Y vamos escalando peldaño. ¿Cuántos lo saben? Vamos llevando la cruz. Vamos por el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Y ya no voy a llorar. Pues tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. otra vez. Íbamos escalando peldaño. ¡Hey! Íbamos llevando la cruz. Íbamos por el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. La bendición, la bendición. Y ya no voy a llorar. Pues tengo a Cristo en mi vida. Alábalo, con gozo. Por eso quiero escalar. Otra vez. Ya viene la recompensa. Y ya no voy a llorar. Pues tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Una vez más. Y a veces me siento débil, sin fuerzas para escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. Y ya viene la recompensa, la bendición, esa es la recompensa. Y ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. ¡Rueba! Ya viene la recompensa. Y ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Amén. Ahora, en lo que yo me tomo este poquito de agua, escuchen. Vamos a dar un gritito con mamá Fita. Y luego le vamos a entregar a su distinguidísimo pastor. Amén. Usted no oiga lo que yo voy a decir. Y usted, pastora, tampoco. Y usted, de ese cheque jugoso que Dios le dio el viernes, ¿usted no le trajo su regalito al pastor? Si no lo trajo, tráigaselo el próximo domingo. Usted quiere, tráigale un buen perfume. No le pregunte a él, pregúntele a la pastora. Pastora, ¿cuál es el perfume predilecto de mi pastor? Para que no le traiga de eso de que huelen al colado. That's right. Pregúntele algo que le guste a él. Sí, porque mire, si usted no sabe los gustos de una persona, dele efectivo. Para que así la persona no se sienta mal. Pero yo creo, en los años que yo llevo viendo ese distinguido, con el permiso de usted, pastora, de ese distinguido pastor, él se ha fajado mucho aquí con ustedes. Igual o más que Ada. Y él se merece, además del día del pastor, y yo siento decirle eso, así que besitos y abrazos. ¡Y no se vaya sin saludar a la mamá Fita! ¡Vamos, respire, que voy, que lo voy a entregar al pastor! ¡Respire! No, yo no dije que se riera, yo dije que respire. Que vamos aquí a zumbar aquí un grito que el diablo va a explotar en canto. ¿Quién vive? Cristo. No están en ayuno porque yo lo sé. Hoy casi nunca la gente ayuna, excepto los predicadores. ¿Quién vive? Cristo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Y al diablo! Ese tipo no me lo mande ni para Nueva York, allá están los demonios gordos y colorados. ¡Y al diablo! ¡Y al diablo! ¡Y al diablo! Dale un aplauso a Cristo, mi gente, con sazón y sabor. ¡Aleluya! Dios te bendiga, pueblo. Pueden retornar a sus asientos. Hasta aquí mi parte y con nosotros su distinguido pastor.